No tengo las palabras para decirte lo que nos está pasando. Pero si son dos cuerpos que se hablan, lo demás está sobrando. Y entre las miradas y el deseo ya faltaba poquito para encontrarnos en un beso de esos que no se pueden olvidar. Y sueños que siguen pasando. La luz se ve. Con mis amigas saltaba el aire y nos dimos boca a boca. Y una botella vino detrás de otra. Se me perdió la cuenta de los besos que nos dimos. Y también una rata en el jacuzzi que lo hicimos. Con la burbuja del jacuzzi. Dame, dame, dame junto de besito.